Está en línea ahora Hernán Bagliero, director de la división agro de Bayer. Ya saben, la noticia de la semana es que finalmente, después de un año o algo más, de un año de adaptar, por decirlo de alguna forma, de adecuar la empresa y de adecuar los negocios de Monsanto, finalmente Bayer a nivel internacional se hace cargo de Monsanto, empiezan a ser una sola compañía, por lo menos en el plano internacional, y queremos saber cuáles son los pasos acá en la Argentina. Hernán, Marcos López Arriazu te saluda, muy buenos días. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, un gusto charlar con vos. Siempre, cada lugar que te encontrábamos, te decíamos, che, hablemos de Monsanto, ¿qué es lo que se viene? Y vos decías, no podemos, bueno. Ahora sí pueden por lo menos empezar a contarnos un poquito, aunque tengo entendido que por ahora en la Argentina siguen como empresas divididas, ¿es así? Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó esta semana para darle claridad a la audiencia? Esta semana lo que pasó fue que Bayer finalmente pagó y adquirió el 100% de las acciones de Monsanto. O sea, a partir del jueves, de hace 48 horas, el único accionista de Monsanto es la empresa Bayer. Eso es lo que ha pasado a nivel global. Ahora bien, es una transacción extremadamente compleja, muy muy grande, una de las transacciones más grandes que ha existido, y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de allá, nos ha pedido que por algún tiempo, hasta que nosotros podamos desinvertir una parte, que es una parte de los negocios de Bayer que van para la empresa BASF, hasta que no se termine con eso, todavía no integremos la empresa. Entonces, ajá, hoy lo que se da es esta situación nueva donde somos el único accionista, somos tanto, por ejemplo, acá en Argentina, Bayer y Monsanto, dos empresas que pertenecemos al mismo grupo, pero todavía no podemos seguir avanzando en lo que es la integración, y como bien dijiste, nos vamos a manejar como dos empresas independientes, por lo menos por los próximos 60, 90 días, hasta que esta situación se resuelva en el plano global. Lo que nos falta también en el plano local, que también estamos trabajando y esperamos en las próximas semanas, a más tardar mes o dos meses, es la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde nos autorice en forma local ya a empezar a integrar las empresas después de esta compra y poder pensar en operar como una sola empresa. O sea que por ahora siguen como empresas separadas, compitiendo en todos los canales. Sí, por el momento vamos a seguir compitiendo en todos los canales. Como te digo, es una cosa media difícil de explicar, inclusive internamente difícil de explicar, porque vamos a competir, pero los dos pertenecemos al mismo dueño. Claro. Pero de repente va a empezar la campaña, está bien, la pre-campaña las va a encontrar divididas, pero por los tiempos que vos decís, si todo marcha, sabemos que a veces los tiempos de la burocracia son más largos de lo que uno prevé, ¿no? Pero si la burocracia avanza como ustedes lo tienen previsto, por ahí cuando arranque la campaña gruesa, que es la más fuerte, ya van a ser una sola empresa. ¿Y ahí cómo piensan que puede llegar a ser la estrategia? A ver, esto al cual lo decís es una de las cosas que estábamos previendo. Hasta ahora, ¿cómo nos hemos manejado? Y hasta el día jueves, donde sí éramos dos empresas competidoras, porque lo único que había era la propuesta de Bayer de compra, pero todavía no estaba aceptada por los diferentes gobiernos, sobre todo Estados Unidos y Europa. Nosotros tenemos planes, imaginamos cómo tiene que ser esa nueva compañía para las próximas campañas, cómo tendríamos que operar en la Argentina y demás. Es todo lo que nosotros imaginamos y planificamos, como decimos, en el papel o en la computadora, que te permite todo, está todo, es todo válido. Ahora, dentro de los próximos, ojalá, 60 días, nos vamos a poder empezar a sentar y empezar a validar todo eso que imaginamos con nuestros pares de la otra empresa, de Monsanto. Sentarnos con ellos, que tienen la experiencia, que también, que son gente extremadamente profesional, que ha trabajado con sus negocios durante muchísimo tiempo en la Argentina, y poder empezar a compartir y a diseñar en conjunto esa nueva empresa que va a haber en Argentina. Ahí vamos a ver los tiempos, si nos permiten comenzar con alguna cosa para la campaña gruesa, como vos decías, o si ya nos vamos para el año, próximo. La empresa va a ser Bayer, ¿no? Esto, Monsanto desaparece, por decirlo de alguna forma, como una empresa, pero sí se quedan las marcas, los productos. Que creo que es lo que... A ver, si nosotros pensamos por qué se da esta integración, esta compra de Monsanto, diría que el primer factor es la innovación, ¿no? Eso es lo que más... El motor de esta compra es la innovación y poder investigar con recursos, tanto financieros como humanos, en la innovación. Y lo otro son las marcas, y lo tercero son las personas. Uh-huh. La marca Monsanto, ya desde el día que su ex CEO anunció que Bayer había hecho la oferta por la compra, todo dijo, nosotros tenemos un montón de cosas valorables y valuables para la compañía, mucho más allá del nombre Monsanto. Así que eso sí fue anunciado esta semana, que la marca va a ser Bayer, la empresa va a ser Bayer. Y acá en Argentina tenemos marcas súper fuertes, como puede ser Decal, como puede ser Roundup, como puede ser La Tijereta. Tiene un montón de marcas que son inclusive mucho más importantes y más valiosas que la marca que tenía la empresa. Hernán, te agradezco mucho. Después nos vamos a meter el tema de gerenciamiento y ya nos van a contar cuando pasen estos 60 días que vos nos contás. Y bueno, gracias por la charla, por darnos estas primeras ideas, y veremos cómo termina plasmándose todo en los próximos meses. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Buen trabajo por ahí y buen fin de semana. Igualmente. Hernán Bagliero, director de la División Agro de Bayer en la Red Rural.